Es de mamá para Rauso, loco. Para Anto, Dani, Jairito, ¿cómo dice? Yo sé que esta noche tu cuerpo me pide un deseo. Un deseo. Quiere juntarse al mío, de lejos lo siento. Nada me detiene. Nada me detiene. Nada te detiene. Nada me detiene. Nada me detiene. Nada te detiene. Y saltando, bailando. Saltando. Sos para mí una aventura, elegido al azar. Solo quiero sexo, mujer. Soy para ti una aventura, demonio pasional. Yo solo quiero sexo, mujer. Y esa mujer endemoniada se acerca con gran pasión. Y yo de a poco en tu mirada pierdo el control. No bailan. ¿Dónde están las palmas, carajo? Demoniado voy por tu calor. Demoniado voy por tu pasión. Sé que esta noche tu cuerpo me pide un deseo. Quiere juntarse al mío, de lejos lo siento. Nada me detiene. Nada me detiene. Nada te detiene. Nada me detiene. Nada te detiene. Soy para ti una aventura, elegido al azar. Tú solo quieres sexo, mujer. Sos para mí una locura, un demonio pasional. Yo solo quiero sexo, mujer. Y esa mujer endemoniada se acerca con gran pasión. Y yo de a poco en tu mirada pierdo el control. Ahora sí, así. Y lo bailan en Rawson, en Rawson lo bailan. Escucha los sensación tropical. Demoniado hoy por tu calor. Demoniado hoy por tu pasión. Ya. Sé que esta noche tu cuerpo un deseo. Deseo.